Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay en esta noche de martes que está diluviando por acá, pero así todo les vamos a proponer, como lo hacemos habitualmente, una conversación. Vamos a proponer un diálogo que vaya desde el hecho artístico hasta su protagonista. Dejaremos andar esta conversa para que nos lleve hacia este artista a partir de las marcas de sus obras. Les vamos a dar las coordenadas que nos van a llevar a ella. Es artista, educadora e investigadora, licenciada en grabado y especialista en estudios de performance de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro del equipo de investigación Bonus Track, que investiga el drifting como estrategia metodológica. También participa de otros colectivos y grupos de producción e investigación en La Pampa y en Córdoba, entre ellos Luganieres y el Proyecto Obrante. Vino a conversar con nosotras hoy, bajo la lluvia, con un paraguas precioso, Florencia Pumilla, Florita Pumaca. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar acá, muchas gracias. No, te agradecemos que te hayas animado a salir con esta lluvia. Llegué. Pasaba por agua, pero llegué. Flori, ¿te has criado respirando y viviendo en el arte, o no? Sí, bastante, eso se cuenta. La verdad es que tuve y tengo la suerte de haber nacido en ese entorno, en esta familia, que bueno, que como todas las familias tiene sus cosas, obviamente, pero que tiene muchas cosas lindas. Todos tenemos una novela familiar. Totalmente, totalmente. Hay que hacer un programa de eso, de las novelas familiares. Pero bueno, sí, me crié entre un mundo de colores, de creatividad, de fantasía, no solo específicamente por mi tía, que es artista plástica, sino también porque Raquel Pumilla, a la que le mando un beso si está escuchando. Le mandamos las dos. El Pinky, bueno, la palabra siempre ahí, claro. Pero bueno, también mi fundamentales para mi infancia y para la conformación de quién voy siendo, mis abuelos, tanto maternos como paternos. La verdad es que mi infancia está poblada de magia. Qué hermoso, ¿no? Establecer ahí un puentecito entre la infancia y la magia, que no es a veces tan habitual en algunas de nuestras infancias. ¿Cómo es eso de vivir, no sé si todavía, pero en algún momento, de volver a vivir a la casa que habitó tu abuela, y nos dirás cuál, poblada de una colección de objetos que no descubriste, pero en todo caso redimensionaste después? Hermoso y complejo. Bueno, creo que fue como una manera que encontré de atravesar un duelo, digamos. Uh-huh. Y me permitió como descubrir una dimensión de mi abuela, que para mí es maravillosa, porque creo que descubrí un personaje delirante, sobre todo. Y con un mundo muy florido y poblado de posibilidades. Creo que esto que ella hizo toda su vida, que fue coleccionar objetos, pero que no solo fue coleccionarlos con el afán de acumularlos, ¿no? De alguna manera, porque bueno, en el último tramo de su vida como que hubo ahí un desdibujamiento y esa... Una acumulación masiva, digamos. Una acumulación que ya después no tenía como forma, ¿no? Pero en un principio... todo eso estaba catalogado, acomodado en anaqueles, nomenclado. Y ese mismo gesto aparece en el cotidiano de la casa. Entonces, bueno, creo que ahí hay como una operación que es lo que a mí me pareció más interesante de todo ese universo. Y vos traes estas palabras ya... digo, esto de la abuela sirve de excusa para llegar hasta este otro lugar, que es decir, bueno, cómo el delirio, entre comillas, cómo estos colores o esta paleta de colores, que es la expresión a veces delirante en el arte, adquiere un lugar diferente, un estatus diferente, tiene otras posibilidades, ¿no? Tienen otras posibilidades y creo que lo maravilloso es como esto de cómo cada quien encuentra maneras diferentes de transitar y de habitar esta existencia, ¿no? Y que le dan sentido a su cotidiano. A mí eso me parece como realmente admirable de estos procedimientos y de este afán. Digo, es una práctica que sostuvo durante toda su vida. Empezó coleccionando cajitas de fósforos y la verdad es que hay un sinfín de colecciones que en un punto tal vez no tienen relación, pero a la vez, estando ahí conviviendo, conforman y configuran un espacio. Un universo, pensaba yo, pero bueno, sí, un espacio, sí, claro. Sí, yo la imagen que me aparece es la de constelación, ¿no? Eso, y pensaba, cuando vos ibas hablando en esta poesía de Borges, ¿no? Que establece una clasificación de animales, ¿no? Tan poética. ¿No? Entonces, bueno, en un momento uno quiere encontrar como un hilo y ese hilo no aparece, o sea, va por otro lado, mejor dicho. No, y es como una manera de tratar de entender el mundo también, creo, ¿no? Este afán de clasificar y de ordenar y esta posibilidad de siempre estar inventando otras cosas. Saliéndose de esta idea de querer poner todo en una casillita, sino como que puede haber casillitas para todo. Para como darlo vuelta. Darlo vuelta, está buscándole otro sentido. El martes pasado vino a conversar con nosotras Alejandro Urioste y sobre el tramo final llegamos a esto de pensar también lo artístico como una gran conversación, ¿no? O poner nuevamente en valor esto, decíamos, bueno, desde el hombre, la mujer, el ser humano sobre la tierra, el sujeto humano sobre la tierra, todo este transcurso de toda su vida sobre el planeta ha sido una gran conversación, y desde los montes y bosques más primitivos hasta hoy. ¿Es posible entender el arte como una gran conversación que tiene interrupciones, que tiene derivas? Después vamos a ir hacia las derivas. Sí, yo creo que sí, inclusive, bueno, hablando de lo como transito por ahí, las prácticas, yo siento un poco como que todo el tiempo estoy en una conversación, aunque esté haciendo algo que podría pensarse como individual o una obra en nombre propio, si se quiere, que siempre por ahí es lo que me cuesta más. De alguna manera siempre estoy dialogando con alguien. Claro. O sea, siempre que estamos haciendo algo, estamos dialogando con otros. Claro. Algunas veces más explícitamente porque estamos trabajando concretamente. Claro, en un proyecto colectivo. Claro, pero yo creo que sí, y creo que esas conversaciones van conversando también, ¿no? Entre sí. Sí, van multiplicándose y van potenciando otros diálogos, ¿no? Y bueno, creo que eso es una de las potencias que tiene el arte, esta posibilidad de poder... La conversación creo que es un espacio de posibilidad. Justamente. Flori, ¿por qué proyectos andas en este momento? En este momento, en más de los que estaría pudiendo sostener. Sí, este año 2022 creo que... ¿Tenés la sensación? A mí me pasa también en mi vida que siento que estoy tratando de vivir un 2x1, no sé si es por el año que nos robaron, por la pandemia, pero digo, estoy tratando de hacer todas las cosas que quedaron pendientes. ¿Te está pasando eso? Y un poco me costó, como a muchos, me imagino, uh-huh. esta vuelta a la presencialidad. Uh-huh. Y me di cuenta que hay muchas cosas que tal vez estaba haciendo que ya no las haría de la misma manera. Uh-huh. Entonces, tal cual. También estoy ahí como en un replanteo de formas, de prácticas. Sabes que esto lo he conversado con varias personas y esta cosa también de... Bueno, me parece que un poco es saber que estamos, o sentir que estamos saliendo tocados, ¿no? Y tocadas y tocades por la pandemia, y está también bueno. Un acontecimiento de este tipo, algo nos tiene que producir. Pero contanos en qué proyectos andás. Bueno, en proyectos... ¿Nos alcanza el programa? No, sí, voy a tratar de ser concisa. En proyecto grande, uh-huh. Desde lo laboral, bueno, yo soy trabajadora municipal, uh-huh. trabajo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa y tengo la suerte de compartir mi trabajo cotidiano con dos amigas, artistas, colegas a las que admiro mucho y agradezco muchísimo tener como compañeras, que son Mariela González y Ana Paula Di Nardo. Uh-huh. Con ellas estamos en este proyecto que empezó cuando terminaba la gestión macrista, que nos vapuleó, como comentábamos uh-huh. antes del programa, bastante. Uh-huh. Y fue la manera que nos inventamos de ver cómo seguir, que tienen bastante, mucho diría yo, que ver con nuestra trayectoria como trabajadoras municipales, uh-huh. con la lucha dura que tuvimos que llevar adelante en la gestión macrista, pero que no fue la única gestión con la que luchamos. Eso también uh-huh. siempre, digamos, todas las gestiones presentan alguna dificultad para quienes trabajamos en el Estado, pero particularmente esa fue una difícil. Entonces, bueno, Proyecto Obrante nace como una... Como un bueno, a ver qué hacemos con todo esto que inventamos para seguir. Y nos propusimos hacer intervenciones multidisciplinarias uh-huh. en espacios que no son convencionales para el arte, para poder interpelar a otros públicos, a otras uh-huh. personas que por ahí no son las que habitualmente van a, claro. a los espacios donde el arte claro. se exhibe. Pero bueno, nos agarró la pandemia. El proyecto... Siempre trabajando con las cosas que nos interesan desde una perspectiva de género, uh-huh. con la idea de poder hacer foco en la historia local y regional sobre las mujeres y las disidencias, su participación, se escuchan rayos y truenos, sí, gente. para que vean que es en vivo, es que en estamos vivo. Bajo la lluvia. Y bueno, como nos agarró la pandemia, esto de lo multidisciplinario, de los espacios, un poco quedó uh-huh. ahí en la imposibilidad. Y entonces se nos ocurrió desde nuestras casas, como estábamos uh-huh. todes, empezar a hacer muy caraduramente y osadamente pequeñas producciones audiovisuales. Uh-huh. Siempre convidando y convocando, invitando a otras voces que nos ayudaran a poder construir este relato. Así que bueno, hay un canal de YouTube que pueden buscar que se llama Proyecto Obrante, donde hay varias de estas piezas, hay algunos videopoemas, por ejemplo, uno que a mí particularmente, un trabajo que me parece que es muy lindo, es el que hicimos sobre Muruma Lucero. Hay como un mini documentalcito, ponele, por decirle de alguna manera, donde entrevistamos a dos de sus grandes amigas, tenía muchas más amistades, claro. ¿no? A Ana Lasalle y a... Ay, no, se me borró el nombre de... Me sale Alicia. Muruma. No, la estoy viendo. Una rusa, sí, hermosa, poeta, sí, de General Hacha, si no me equivoco. Bueno, ya me va a venir, es la edad, perdón. Bueno, es la edad del vivo, es la lluvia, los rayos. Y bueno, hicimos tres video poemitas con uh-huh. poemas de Muruma. Bueno, y hay un montón, pueden ahí mirar. Hay qué bueno que nos recuerdes este canal de YouTube, porque la verdad lo voy a buscar. No sabía que estaban ahí, que habían hecho, ahí están. Digamos que se habían tomado por este camino cuando nos interceptó en los proyectos personales la pandemia. Y bueno, fue como la vía que encontramos uh-huh. para eso y nada, el WhatsApp, claro. la verdad, porque bueno, por ahí convocábamos, nos mandaban los audios, Nosotras armamos, siempre trabajamos. Acá, vos, bueno, dejaste abiertas como, o abriste la posibilidad a distintas puertas en esto del diálogo, y entonces pienso, hablaste de un tiempo, de una gestión específicamente, pero también referiste a distintas gestiones, y pienso en la imposibilidad que la cultura tiene muchas veces de ocupar un espacio de cierta preponderancia en las agendas públicas. Y ahí también digo en los presupuestos, porque a veces es difícil pensar una agenda pública sin un presupuesto acorde. Entonces digo, las agendas siguen siendo hegemónicas a la hora de pensar los proyectos culturales. Y yo creo, sobre todo, es que la gran dificultad que tenemos es que no hay... Me van a odiar por lo que digo, yo lo sé, pero bueno, lo voy a decir igual, no hay proyectos culturales. Siempre la cultura está en un segundo plano y en general es como el espacio que se remata en lo partidario. Nunca escuchamos a ningún candidato, a ninguna candidata, no hay ninguna propuesta que nos presente un proyecto cultural. Entonces muchas veces quienes asumen llegan al lugar con un absoluto desconocimiento de lo que pasa en las áreas que vienen a dirigir. Claro. Y esa es una realidad que se atraviesa en los lugares que se trabaja con la cultura. Sí, y esto además, digo, ustedes, vos y las personas que van conformando algunos colectivos de los que vos sos parte, tienen una militancia en el arte, hay un activismo en el arte, no es esta declaración que algunas vanguardias artísticas hacían sobre los 60, que era el arte por el arte. Digo, ay. No, yo creo que habemos muchas personas que trabajamos en las áreas de cultura que entendemos que nuestro trabajo es una manera de garantizar el derecho al acceso a la cultura de la ciudadanía, ¿no? Que la cultura es un derecho como otros y que es un derecho importante y fundamental, y que entonces, bueno, para poder acercar ese derecho efectivamente se necesitan proyectos y que esos proyectos estén acompañados de presupuestos, porque si no, no hay manera. Y vos decías algo que en una conversación con Enzo Wiggenhauser lo tocamos también, y es como un poco esto que a vos te pasó con las categorías de tu abuela, esto de categorizar, verlo desde el otro lado. Y a mí me parece súper interesante cuando se puede llegar a los barrios, sobre todo hoy que Santa Rosa no es la Santa Rosa de hace 20 años y los barrios están alejados del centro, y llegar con propuestas y, como esto vos decías, ¿no?, esta posibilidad de invitarles a participar de determinadas puestas en escena, de determinadas intervenciones, que es una forma también de aguijonear la vida cotidiana de las personas, de producir algo, ¿no?, de conmover algo. Pero a la vez también, bueno, que en algún momento puedan venir hacia el centro de la ciudad, sobre todo que a veces es un territorio que les es un poco vedado o un poco hostil. Entonces, bueno, es como ir armando puentes, ¿no?, entre la llamémoslo a la centralidad y lo excéntrico, para no hablar de periferias o de bordes. Y todo el tiempo teniendo en cuenta que en esos lugares a donde vamos también suceden cosas que tienen que tener un lugar, a las que hay que darle lugar, ¿no? Porque muchas veces la propuesta es ir a esos lugares como si fuésemos a llevar la cultura. Claro, sí. Y la verdad es que reproducir un modelo ahí colonizador. Claro, no va por ahí. Claro. Y un laburo en los barrios es un laburo que lleva tiempo, y eso también, digo, las políticas públicas que realmente son efectivas son las que le dan ese tiempo al tiempo que se necesita. Sí. Porque no es que vos vas a un barrio y te van a dar bola, porque no. Hay que establecer vínculos, hay que ir y escuchar primero que todo, porque vos podés tener una idea que te parece que está buenísima, pero ahí no prende, y entonces hay que ver qué es lo que se arma, porque siempre es un entre. Claro, si no, no. Claro, claro. Sí. Si no, no pasa nada. Sí, claro. Hacemos como si. Eso, estaba pensando en eso, que mucho tiempo en este país también, y vinculado a los procesos políticos, lo artístico fue un como si, como si los entretenemos, y no digo, y no, uno rascaba un poquito y sacaba la cáscara de del espectáculo, y esto también me hace pensar en algo que quiero charlar con vos más adelante sobre esto, sobre lo situacionista, sobre lo situacional, ¿no? Y uno escarbaba y no había mucho más debajo, no había nada. Era un arte que se podía extrapolar a cualquier geografía. Y me parece que lo interesante de estos proyectos de los que vos formas parte es que es un arte que está muy involucrado con la época, con las problemáticas de la época, con los les sujetes y bueno, y con las historias singulares. Te quería preguntar si, como dice la canción muy vieja, si tuviste muchos maestros de qué aprender. Un montón, sigo teniendo todo el tiempo y están, digamos, cerquita. Creo que Les Amigues, por ejemplo, que bueno, los proyectos son un montón más. Voy a resumir un proyecto que no es un proyecto, sino que es una excusa para juntarnos, para encontrarnos, que a veces flaquea un poco más, un poco menos. Es el grupo de amigues artistas con quienes ahí... como que desarrollo una parte que a mí me costó un montón darle un lugar en mi quehacer artístico, por decirlo de alguna manera, que es la pintura, que son, bueno, Paulita, Mariela, claro, de nuevo, la Vivi González y el Marito Barrera, y que en algún momento de estos tiempos duros de los que hablábamos, empezamos a juntarnos todas las semanas a pintar juntes en el taller de Vivi, en el taller del patio. Y bueno, era un espacio donde compartíamos la práctica y donde cada vez que nos encontramos y hacemos, también conversamos sobre eso y muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, como un espacio donde compartir esa práctica que en general suele ser tan solitaria como es la pintura, más bien de caballete, claro, la volvemos un momento y un hecho colectivo. Y qué rico, ¿no? Que les amigues sean les maestres también, ¿no? Totalmente. Yo me animo y me he animado a pintar por esa gente que te digo. Claro. ¿No? Por lo que de mi infancia, porque desde chiquita lo vi. Ahora, otra persona que para mí fue muy importante es Gloria Corral, que es la mamá de una de mis mejores amigas, mi amiga de la infancia, somos amigas de los 3 años, Noelia Redondo, que no sé si estará escuchando, pero le mando un beso. Y bueno, nada, por Gloria creo que yo descubrí, Raquel, mi tía también, el grabado, que es algo que me alucinó cuando descubrí lo que era, ¿no? Y bueno, Les Amigues. ¿Cuál fue el último grabado que hiciste? Hace bastante que no hago grabado y porque estoy con un problemita de espacio. Claro. Así que tengo la prensa ahí como guardando polvo, pero una xilografía, lo último que hice hace como más de un año ya. Ah, no, pensé que me ibas a decir mucho más tiempo. ¿Volvés sobre algunos matrices de grabados que hace mucho que no volvés a hacer o siempre es una matriz nueva? En general es una matriz nueva, pero hay algunas que se pueden, digo, el grabado tiene esta posibilidad de lo múltiple, que creo que es una de las cosas más interesantes. Entonces, qué sé yo, hay algunas que se pueden seguir reimprimiendo. Claro. No sé, algunas que hemos usado para pegatinear en la calle o para, bueno, esas pueden seguir saliendo. Estamos conversando con Florita Pumarca, Florencia Pumilla, una hermosa conversación estamos teniendo y nos va a convidar con musiquita. Vamos a empezar con Señorita Corazón de Gabriela Pumer. Buscando en vez un poco de sol. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Florencia Pumilla, Florita, y seguimos nosotros con música de nosotras con música de fondo. Igual seguimos conversando porque es muy interesante. Contame de Desvíos, la deriva como estrategia metodológica. ¿Qué es? ¿Qué se propone? Bueno, Desvíos es un proyecto que tuvimos con unas compañeras, amigas de Córdoba, uh-huh. Un grupo que surgió de una de mis últimas incursiones en los estudios. y bueno, una de mis compañeras particularmente viene trabajando hace muchos años con la deriva de los uh-huh. situacionistas como una manera de acercarse al conocimiento. Y entonces nos propusimos utilizar esa estrategia metodológica para meternos en lo que cada una de nosotras venía investigando. Estábamos haciendo una especialización en ese momento uh-huh. en estudios de performance, y cada una de nosotras venía indagando sobre algo, y nos pareció que la deriva nos iba a permitir como poder entrar de otra manera. La deriva, básicamente, lo que propone la deriva situacionista uh-huh. es poder, como es sobre las trazas de las ciudades uh-huh. y habla como de que, digamos, lo que plantean los situacionistas es que las ciudades tienen una estructura, están diseñadas de una manera que las recorremos siempre de las mismas maneras, transitamos los mismos lugares uh-huh. y que, bueno, vamos condicionando no solo nuestros comportamientos, sino nuestras posibilidades de conocer nuestro entorno, ¿no? Claro. Entonces, la deriva es un poco sería, para decirlo como fácil, un tacle a esa situación. Sería buscar una manera de poder romper esa lógica, que no es fácil, porque digo, tenemos muy internalizadas las maneras uh-huh. de recorrer y de transitar. Entonces, inventa como una propuesta para poder romper esto y poder encontrar otros ¿no? sentidos, descubrir otras cosas. Y se trata más de encontrar que de buscar. Porque claro. siempre estamos como atendiendo y observando las mismas cosas. Entonces, al dislocar un poco eso, aparecen... Más de mirar que de ver, ¿no? Claro. Dar lugar a otra cosa. Y dejarse sorprender, porque por ahí cuando podemos corrernos de eso que a lo que siempre estamos atendiendo, aparecen cosas en las que no habíamos reparado. Buscando y cuando llegué a este proyecto de investigación, podríamos decir, sobre esta metodología de... me fui ahí a investigar un poco y llegué a Debord, ¿no? Que es quien arma toda o crea toda esta estrategia, ¿no? Esta estrategia, sí. Situacionista. Y bueno, y es también con una clara disrupción política, si podemos decir, en nuestros entornos, en los espacios. Claro, porque justamente lo que se plantea, ¿no? Es que hay lugares que están como, digamos, socialmente vedados a tránsito. Hay lugares que hasta los percibimos corporalmente uh-huh. por esto como lugares peligrosos. Claro. ¿No? Y que tienen que ver con esta distribución. Hay lugares que no cruzarías, uh-huh. que no atravesarías después de determinado horario uh-huh. porque implican una cierta peligrosidad. Por ejemplo, uh-huh. bueno, recorrerlos en clave de deriva tal vez te llevaría a transitarlos por ahí. Siempre en la propuesta situacionista las derivas no se hacen nunca individualmente, sino que se hacen de manera colectiva. Y compartiendo un mismo estado, digamos, ¿no? Así que bueno, eso. Y también digo, ¿qué diferencia hay? O contanos la diferencia que hay. ¿Tormenta? No, fui yo. Contanos la diferencia que hay entre una deriva y un paseo azaroso por la ciudad. Claro, en el paseo azaroso muchas veces lo que pasa es que dejarnos el flaneur, ¿no? Esto del paseo azaroso. En realidad, cuando creemos que estamos azarosamente caminando, estamos reiterando estos patrones. La deriva tiene una clave de movimiento uh-huh. y tiene como una especie de consigna, podríamos llamarle, que sería lo que nos va guiando, una inquietud. Uh-huh. Y la clave de movimiento lo que hace es que no podamos, digamos, hacer el recorrido que nuestro cuerpo tiene aprendido, uh-huh. sino que lo va marcando esta clave. Entonces, por ejemplo, sería, bueno, cada vez que me cruzo un auto blanco voy a doblar a la derecha y cada vez que me cruzo uh-huh. un perro voy a doblar a la izquierda. La clave se puede ir reconfigurando, ¿no? Pero, digamos, poner algo así tan restrictivo al circular es lo que realmente va a hacer que vayamos por otros lugares. En el paseo azaroso uh-huh. aparece... Vamos a terminar caminando por los mismos por lugares. Por los lugares conocidos, claro. Y mirando las cosas a las que atendemos siempre, probablemente. Pensaba mientras hablabas que la deriva, digamos, como que intenta cortar un poco esta iteración en la que caemos habitualmente. Y también me parece que a la vez... produce una disrupción en el sentido, en lo que pensamos, en lo que observamos. Y digo, es, ¿Estamos preparados, les sujetes, les ciudadanos de una... ¿Estamos preparados para estas propuestas? ¿Cómo has encontrado vos eso? Lo hemos hecho básicamente, yo lo he practicado sobre todo en Córdoba y hay gente que se ha prestado al delirio, que se prende. Pero yo creo que sí, yo creo que, digamos, es cuestión de convidar. Uh-huh. Nosotros nombrábamos recién a Debor, que es el que sostiene esto, ¿no? Y sobre todo que él plantea esto de la sociedad del espectáculo. Y cómo yo lo veía tan a tono con estos tiempos donde la sociedad, no solamente en lo artístico, sino que la sociedad en general, las relaciones sociales, los lazos, las redes sociales, están conformadas alrededor de lo que es el espectáculo. Sí, bueno, y creo transformar que esas vidas, ¿no? Nuestras vidas en un espectáculo para el otro. Para el otro. Creo que eso es parte de un cambio que venimos viviendo hace rato y que creo que ahora se ha consolidado más fuertemente y lo vemos como muy patente uh-huh. en las redes sociales, pero que no es producto ni de las redes sociales ni de las nuevas tecnologías que estamos usando, sino que esas tecnologías vienen a darle cuerpo a algo que venía cuajándose desde hace rato, ¿no? Sí, pensaba que hay un video corto donde Lacan está dando uno de sus célebres seminarios y es interrumpido por un alumno situacionista y que produce de ahí toda una escena, ¿no? Bueno, y pensaba en eso, es como cuando estaba trabajando sobre el programa de hoy, sobre esta conversación, me llevó a recordar esa situación que es muy interesante. Y es que la deriva un poco lo que viene a proponer es la interrupción. Claro. Y ahí lo enlazo a la interrupción con otro proyecto que a me ver. Gustaría contar, sí, que contame. Es el que tengo con otras amigas delirantes, que tenemos una grupa que se llama Lagunaries. Lagunaries. Y entre otras cosas trabajamos sobre la interrupción y sobre las maneras que tenemos de acercarnos al y de construir conocimiento y saber, como que un poco esos son los temas que andamos rondando desde un lugar no tan académico. O sea, si bien nos conocimos en un entorno académico, porque nos conocimos en un seminario de un programa de prácticas artísticas contemporáneas de la UNSAM, uh-huh. Como te contaba fuera del aire, a mí me pasa que siempre tengo como ese amor y ese desamor con la academia, como que voy pero me peleo, como que estoy pero me quiero ir. Bueno, estoy en esa relación conflictiva. Bueno, me encontré con otras que tienen por ahí el mismo mambo. Claro. Y entonces, bueno, como que buscamos o estamos ensayando maneras de interrumpir esas prácticas y de probar otras prácticas por ahí más fracasadas y que tengan que ver con la conversación, justamente. Sí, me quedé pensando en esto de la academia sí, la academia no, dijiste cómo entrar, cómo salir de eso, ¿no? Cómo ceder al discurso académico que no suele llevarse también a veces con el discurso del arte, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque termina siendo la creatividad como un conocimiento que se transmite y no como un espacio de invención, como me lo imagino. Sí, hay de todo, ¿no? Pero creo que justamente lo que cuesta en la academia es que haya un espacio de entre, que no sé, digamos, si bien, nada, hay un montón de perspectivas y de nuevos paradigmas, qué sé yo, hay maneras de investigar que son mucho más abiertas que hace años, uh-huh. digo, que se puede hablar desde el yo, que no hay que hablar en tercera persona, hay muchas cosas en las que se ha ganado terreno, sin embargo, siempre como que hay una captura de eso y termina eso como siendo un poco inmovilizado. Flori, vos te fuiste de Santa Rosa y cuando volviste, ¿estuviste muchos años afuera? Y estuve casi 10, creo. Oh, sí. ¿Encontraste diferencias en los espectadores, en el público, en quienes se sumaban a las propuestas? Encontré un montón de diferencias, pero bueno, pero primero porque cuando vos todo el tiempo estás volviendo te parece que todo está igual y después cuando volvés decís, ah, no estaba todo tan igual. En general, en todo, en 10 años pasaron un montón de cosas y hubo muchas más propuestas, muchas más alternativas, mucha más gente y sigue habiendo personas que están generando obras artísticas, pensamiento, lo que me parece que está faltando más que espectadores son espacios donde poder compartir lo que se hace, bueno, hay ahí como algo que no terminamos de lograr de configurar, de armar. Yo siento como que siempre aparecen cosas y se terminan cayendo o desgastando. ¿Pensás en los proyectos o pensás en el proyecto en sí o en la continuidad de esas líneas? En la continuidad, es difícil la autogestión. Sí. Entonces, bueno, por ahí aparecen proyectos con un montón de impulso, pero después sostenerlos a lo largo del tiempo se vuelve complejo. Sobre todo porque, por lo que hablábamos, porque no hay presupuestos, porque no hay políticas culturales que apoyen a lo independiente tampoco. ¿Has formado parte del activismo callejero en algún momento? Sí. Bueno, en algún momento hubo allá lejos y hace tiempo un grupo que se llamó Las Tamboras. Sí. Y bueno, y hacíamos un poco de activismo callejero, un poco de ruido, acompañado de propuestas que estaban pensadas como integralmente o intentaban estar pensadas integralmente. Y bueno, creo que fue una experiencia que creo que fue muy potente en ese momento y bueno, y se cayó. Pero bueno, afortunadamente después hay otras cosas que se renuevan y hoy hay otras tamboras que están tocando y hay otros grupos. Creo que bueno, que eso está bueno. En cierta medida, digo, es una contribución a que el arte como disrupción, como espacio para conmover, no quede cristalizado, no quede coagulado, ¿no? A veces sucede que, no sé, me parece que a lo mejor siendo siempre, sucedería lo mismo, sería como ir siempre por el mismo camino, que ya te queda más cómodo, es como que sumarte a proyectos nuevos te genera como otra cosa. Sí, yo creo que sumarse a proyectos nuevos siempre enriquece. Lo que en realidad sobre lo que reparaba era sobre que hay algo que nos sucede que no logramos que haya proyectos que se sostengan en el tiempo como un espacio cultural. Uh-huh. Bueno, en este momento afortunadamente está Cheje. Claro. Ahora, claro. ¿No? En Santa Rosa. Y que viene estando desde hace un rato largo, pero que son espacios que demandan mucho de las personas que los Me hiciste acordar tienen. La conversación con Roxana Carreño y también muy relacionado con lo que vos ibas planteando de las ciudades y ella decía en un tramo de la conversación que les interesaba hacer una curva en tanta línea recta de las ciudades. Y no puedo menos de dejar de pensar en esto también de las derivas que leyendo el proyecto me pareció súper interesante, ¿no? De recorrer las ciudades desde otro lugar y ofrecer otras cosas a quienes transitan por ahí. Vamos a ir a una segunda pausa musical con musiquita que nos trae nuestra invitada. ¿Qué era lo que nos ibas a proponer ahora para esta segunda pausita? Una canción. Aterciopelados, acá me dice Agustina, que no me acordaba yo. Uno. Estar en la jugada. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Florencia Pumilla nos está planteando como la otra cara de las tantas caras en las que a veces se ofrece el arte, ¿no? Como experiencia humana. ¿Existe una alternativa posible a esta cultura de masas, a la industria cultural que está tan vinculada a la sociedad de consumo en la que vivimos? Sí, yo creo que sí, y si no sería muy triste y cerramos todo ya acá. Terminamos acá. sí, justamente creo que el arte es una posibilidad para poder pensar otras alternativas, no solo al mercado del arte, sino un lugar para poder pensar en general en todo lo que nos pasa. O sea, yo creo que voy a volver a usar una palabra que me di cuenta hoy que estoy usando mucho, que es potencia. Pero sí, creo que el arte justamente es potente por eso. Uh-huh. No solo porque, o sea, si bien hay un montón de expresiones que tienen que ver con la belleza, uh-huh, yo creo que lo más poderoso que tiene el arte es la posibilidad de poder generar rupturas, disrupciones, uh-huh, grietas por las que se filtre otra cosa, poder, uh-huh, pensar otros mundos posibles, otras maneras. Que nos sacuda en las butacas, ¿no? Cuando somos, claro, para no ser espectadores, ¿no? Para no ser espectador pasivo, ¿no? De lo que está sucediendo. Vos decís usar la palabra potencia, a mí muchas veces la he usado en relación al arte, porque a veces me cuesta decir que algo es lindo, es bello, en relación al arte, ¿no? Porque creo que es potente si algo se mueve, si ese encuentro con esa situación artística genera otra cosa, me mueve de los lugares habituales, de los sentires habituales, de las emociones que uno ya maneja. Sí, limitar el arte a lo bello, a lo que nos gusta o nos disgusta, es realmente cercenar las posibilidades que tiene. Me parece que justamente para no volver a usar potencia, voy a decir, no se me ocurre qué, riqueza, ponele, que tampoco es una palabra que me guste, es esto, es que te pase algo, pero algo que te interpele. Sí, que se transforme también como en la condición de posibilidad de otra cosa. Claro. Para el ser humano. Viste que muchas veces hemos dicho y seguimos diciendo que lo personal es político. ¿Podríamos parafrasear eso y decir que el arte es político? Sí, yo creo que todo arte es político, pero no solamente cuando dice abiertamente, uh-huh, algo, un contenido político, cuando, uh-huh, lo expresa. Cuando hacemos algo estamos hablando desde un lugar, uh-huh, o sea, siempre la ideología está ahí, filtrada en lo que estamos produciendo, no solo en lo visual, en lo musical, en la literatura, en todo, está el desde dónde estamos. Sí, no solamente en el contenido, sino a veces en la forma de entender ese hecho artístico o en la forma de presentarlo. Y que la forma y el contenido no están separados tampoco. Uh-huh. Tomo tu palabra potente. ¿Qué te parece más potente, el espectador emancipado o el autor o la autora emancipada? Es que creo que no pueden estar, uh-huh, digo que es una cosa que tiene que ir junta, porque si no es pensar como que quienes producen, obran, digamos, más allá de obras específicamente, sino hechos artísticos, ¿no? El quehacer artístico en general, si solamente está pensado como quien está emancipado, es como pensarlo como que es un, uh-huh, iluminade, una iluminade. Uh-huh. Y me parece que no, me parece que hay algo que se tiene que tramar, vuelvo al, uh-huh, al entre. Uh-huh. Si no, no pasa nada. ¿Cómo sos, Florita, como espectadora? Inquieta, buscadora, y a veces me trato de salirme de la pasividad que tenemos aprendida. Uh-huh. eso, como que es intento no estar tan alienada, emanciparme un poco más. Estamos llegando al final de esta conversación de hoy. La del martes pasado nos pasamos un poquito de horario. Vamos a tratar de cumplir hoy. Vamos a poner un pedacito de la tercera musiquita que nos convida a Florita, que es Amor, de Rosal. Yo no comparto todo con vos, no te cuento mis secretos, es mi declaración de principios. Espero que no quieras convencerme, espero que no quieras cambiarme. Hay cosas que no puedo ver, aunque tus ojos las vean. Quizá nunca las vea como vos. Espero que no quieras convencerme. Espero que no dejes de amarme. Aún en el más elevado amor, solos, aún en el más elevado amor, siempre estamos solos. Oh, y así vamos llegando al final de esta conversación de hoy con Florencia Pumilla. Y una preguntita que hacemos siempre antes del final: ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, la verdad no se me ocurre. Fue re fluida la conversación y estuvo re amena, así que no se me ocurre qué. Bueno, nosotras nos vamos a ir despidiendo. Primero te vamos a agradecer mucho que hayas venido con este tiempo de hoy. La verdad que me gustó muchísimo conversar contigo. Me gustó andar previamente por la charla, por las coordenadas que me voy fijando de la charla. Te lo dije en un corte, fue como un viaje. Y también fue una palabra que intercambiamos hoy. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo te agradezco a vos la invitación y no quiero dejar de mandarle un beso a mi mamá. Por supuesto, a las madres siempre hay que mandarles besos. A las madres, porque además ella también es una gran influencia de mi quehacer artístico, porque me convidó su amor por la literatura desde muy pequeña y eso ha sido fundante. Sí, claro. ¿Cómo se llama tu mamá? María Elena Barreto. Le dicen Marita y le mando un beso. Le mandamos un beso a María Elena Barreto, a la mamá también de Agustina, Rosa Minardi, que siempre nos escucha, y a mi madre, Pocha Morales, que también siempre nos escucha. Las madres merecen que les mandemos un beso. Totalmente. Nosotras nos despedimos, entonces, hasta la semana que viene, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones, aquí desde Radio Kermés, con Agustina Azcárate. No le vamos a dejar vinito esta vez a Lautaro Ventiveña para mañana, le vamos a dejar solo de souvenir el corchito que nos sobró. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. now.